Hola chicos, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Alabado sea Dios. Nuestro versículo para memorizar dice así: Aclamen alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Adoren al Señor con regocijo. Preséntense ante Él con cánticos de júbilo. Y se encuentra en Salmos 101 y 2. Hoy recuerdo que puedo cantar himnos de alabanza a Dios hoy y por la eternidad. ¿Cuál es tu canto favorito que habla del amor de Dios? ¿Cómo te sientes cuando lo cantas? Cuando vayamos al cielo, cantaremos nuestros himnos preferidos de alabanza a Dios. ¿Cuál es el canto que entonarás? ¿Quién piensas que va a cantar contigo? El cielo está lleno de felicidad y cantos de alabanzas a Dios. Todos aman tanto a Dios que solamente quieren alabarlo. Los ángeles lo aman. Las personas que Jesús trajo de la tierra están más que felices de estar allí. Y los habitantes de otros mundos se unen a ellos en sus cantos de alabanza. Pero hay un grupo que alaba a Dios más que otros. Se llama el remanente. Remanente quiere decir el resto de una cosa. Algo que queda. Estas son las personas que estaban vivas y esperando a Jesús cuando vino a la tierra por segunda vez. El remanente es un grupo especial, porque sus enemigos, Satanás y sus seguidores aquí en la tierra, trataron de evitar que adoraran a Dios. Pero el remanente permaneció fiel a Dios. Justamente antes de que Jesús viniera a llevarlos con él al cielo, se sentían muy solos. Pero como Jesús, el remanente creyó que Dios lo amaba, así que continuaron esperando fielmente el regreso de Jesús. Ahora que ya está en el cielo, el remanente le brinda alabanzas especiales a Jesús. Están frente al trono de Dios, a fin de alabarlo todo el tiempo. Lo alaban con arpas y otros instrumentos. Le cantan himnos de alabanza. La Biblia promete que Dios le va a enseñar a este grupo un canto especial. Un canto que solamente ellos podrán cantar, porque fueron fieles hasta que vino Jesús. Imagínate, Dios ha escrito un canto especial para aquellos que le son fieles. El remanente alaba a Dios porque sabe que ya nunca van a pasar cosas malas. Lo alaban porque saben lo malo que es el pecado y cuán bueno es Dios. Lo alaban porque envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Alaban a Jesús porque Él vivió y murió por ellos. Y se unen a toda la creación para cantar: Todo lo que existe, alabe al Señor. Sí, podemos alabar a Dios aquí en la tierra ahora mismo. La Biblia dice que no estamos solos al alabar a Dios. Miles de ángeles y muchas criaturas vivientes adoran a Dios todo el tiempo. Sus cantos favoritos son acerca de Jesús, que es el regalo de gracia de Dios para el mundo. Cantan con todas sus fuerzas estas palabras: Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Los ángeles y otros seres están esperando que vayamos al cielo. Desean que nos unamos a sus alabanzas, pero no tenemos que esperar hasta llegar allá. Podemos alabar a Dios ahora mismo. Podemos alabarlo porque Jesús murió por nuestros pecados. Podemos alabarlo porque Jesús viene otra vez para buscarnos y llevarnos con Él al cielo. Podemos alabarlo por nuestros padres, a maestros, amigos y familiares. Podemos alabarlo por nuestros hogares, por los alimentos y por nuestra ropa. Piensa en otras razones por las cuales alabar a Dios y canta ahora mismo tus cantos de alabanza favoritos. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.